viene desde la colonia, ¿no? El gobierno colonial que viene con toda su estructura, poder transformarlo en realidad en poder popular, que la gente tome las riendas de la construcción de su país, de su vida, ¿no? Esa es la propuesta de la comuna, que todos podamos ejercer desde allí ese gobierno. Salir del individualismo y comenzar a practicar las cosas y la organización en comunidad y sin los politiqueros de por medio, ¿no? Que queden atrás todos esos vicios de la burocracia, de todas esas mafias que hay allí también involucradas en todas esas estructuras, que podamos derrumbarlas y en realidad que el poder popular tome las riendas de eso con pureza, con... Bueno, y así vamos, los colectivos organizados, ahí vamos, pa'lante. Pa'lante. Pa'lante vamos. Pa'lante.